No me preguntes por qué, pero ya no puedo contener este cariño tan grande que siento, que me mata en silencio y me hiere por dentro. Donde dice que el amarte está prohibido para mí. Tal vez no quieras nada conmigo, tal vez sea solo un simple amigo, pero una cosa sí te digo, que solo soy, también soy, tal vez quien más te amó. El que te ha dado todo el corazón y que responde al eco de tu voz, que siempre llegas y sin avisar, que como nadie te sabe cuidar. El que no tiene la mala intención de aprovecharse de tu corazón, el compañero de tu soledad, que como nadie más te puede amar. El que se atreve a necesitar de tus caricias tu forma de amar, a quien no mueve ningún interés, que hasta tenerte se va a detener. Ese soy yo. Donde dice que el amarte está prohibido para mí. Tal vez no quieras nada conmigo, tal vez sea solo un simple amigo, pero una cosa sí te digo, que solo soy, también soy, tal vez quien más te amó. El que te ha dado todo el corazón y que responde al eco de tu voz, que siempre llegas y sin avisar, que como nadie te sabe cuidar. El que no tiene la mala intención de aprovecharse de tu corazón, el compañero de tu soledad, que como nadie más te puede amar. El que se atreve a necesitar de tus caricias tu forma de amar, a quien no mueve ningún interés, que hasta tenerte se va a detener. Ese soy yo.